estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 19 de agosto, en el Festival de Tango, en el Centro Municipal de Exposiciones, a las 17 estará Tango Fusión. También a las 17 en otro escenario que Tango, siempre en el Centro Municipal de Exposiciones. A las 19 horas Federico Pereiro Trío. A las 21 empieza la fiesta electrónica con Atípica Electrónica, Matapíxeles y Narcotango. Y a las 22 Scalandrum, todo en Avenida Figueroa al Corte, Avenida Pueyrredón, gratis. Y en la sede del Teatro de la Ribera, Omar Gianmarco junto a Moción Trío. El Teatro de la Ribera queda en Pedro de Mendoza 1821, la entrada gratis. A las 19 horas hay que retirar las entradas antes. Fuera del festival, Pulso Ciudadano estará en el Teatro de la Cova, en Avenida Libertador 13.900, esto es en Martínez, a las 20, y a las 21.30 arranca Jorge Retamosa. Me da la sensación que es, o sea, salís y volvés a entrar, con otro costo de entrada, lógicamente. Quantum, recién estuvimos con ellos charlando, estarán en la Trastienda, en Balcarce 460, entradas desde 40 pesos a las 21 horas. Cucuza Castillo y Moscato Luna, junto al Chino Laborde y Deep Quid con el Club Atlético Fernández Fierro. Sánchez de Bustamante 764 a las 22 horas. Y la Orquesta Típica Ciudad de Aigón, junto a Inesperado Flores de Rey y Alto Bondi, estarán en el Teatro Goni en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 20 de agosto. En el Festival de Tango, en el Centro Municipal de Exposiciones, a las 16 horas se presenta la Orquesta de Cuerdas Elvino Bardaro, luego Fabián Bertero y la Big Band, a las 20 horas la Orquesta de Leopoldo Federico, a las 21 horas Lidia Borda y a las 22 el arranque con Leo Maslía, en Figueroa al Corte y Pueyrredón. En el Teatro de la Ribera recomendamos al Quinteto Negro de la Boca junto a Lucila Juárez, en Pedro de Mendoza 1821, entrada gratis desde las 19 horas. Y después Rita Cortés en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada a 70 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica La Vidú junto a Mal Llevados en Temperley, en la Casa de los Trabajadores Carlos Fuente Alba, en 14 de julio 140, entrada a 15 pesos. Hernán Genovese en Ave Tango, Almirante Brown 1375, entrada a 35 pesos a las 22 horas. La Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, a las 23.30 horas. Y Tras Cartón en la Milonga de Avellaneda, en San Martín 1712, entrada 20 pesos a la medianoche. Domingo 21 de agosto, Gabriela Novaro en las 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada 40 pesos a las 8 y media de la noche. También la Orquesta Típica Esquina Sur, pero todo eso ustedes saben dónde buscarlo. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón. Y medito qué tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabezas. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, Perón sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Todo un pueblo se levanta, casi nadie ya descansa. Y si te fijas, todos tienen tres laburos, andan secos como un puro, enganchados en la deuda nacional. Hoy se mezcla el reventado con el tipo que ha yugado y el intelectual. Parecemos una masa de ricota, todos aplastados, pero nunca está perdida la esperanza. Vamos a llegar. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde pasa la vida, vida, y pasas vos y vos, y aquel y aquel, y él y yo también. Pasamos todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Pasa la vida, era lo que escuchaban del nuevo disco de Juan Batuone. Ya está aquí en el estudio, así que vamos a conversar con él. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. El exorcista Juan Batuone. Compositor, cantante y guitarrista. Sostiene, dos puntos y abrimos comillas. Soy un artista popular, las artes me convocan en este envase humano con la virtud y responsabilidad insoslayable de conmover las emociones y la sensibilidad de los otros y también la mía propia, con humor y con amor. En pocos días presenta su nuevo disco al que tituló Escuchame una cosa, material en el que vuelve a mostrar sus composiciones luego de su CD Tangos al Mango. Llega a Fractura Expuesta nuevamente y lo presentamos ante ustedes, Juan Batuone. Toda la ovación para Juan, que está aquí en los estudios. ¿Cómo va, Juan? También saludamos a Gustavo Corrado. ¿Cómo va, Gustavo? Bien, bien, re bien. También forma parte de lo que es esta nueva producción. Bueno, ¿cómo estás, Juan, con este disco? ¿Contento? ¿Relajado después de todo lo que es un proceso de grabación de un para material? Nada, para nada. No estás relajado, ¿no? No, para nada. En absoluto. No, en absoluto. Tengo un cagazo bárbaro de lo que piense la gente, de lo que te pasa después cuando vos tenés la posibilidad de recibir la devolución de un laburo, de un trabajo, de un equipo, de mucha gente de laburo. Cuando estás trabajando el material, ¿pensás en eso? No. Decís, no, lo puta, pienso cómo mucho va. Antes. No, lo pienso mucho antes, todo eso que te estoy contando ahora. Porque es como un... Yo me tomé mi tiempo para hacer este disco, no, no fue que yo tenía que hacer un disco por año con la compañía y yo no lo hice. ¿Con qué eso. Compañía? Con Fonocal. Ahí va. ¿Ok? Sí. Y no pasó eso. No pasó eso. Pero no, no, no, no respetan los contratos. No por ellos, no, claro, porque soy el anticontrato. Claro. Entonces me tomé un tiempo y... Pero en el medio estuvo Ciudad Oculta, perdón que te interrumpa. No, pero eso no, no fue un ya fue disco. Por... No fue. Era un espectáculo. Pero iba fue en algún evento, momento. Fue claro. un evento que duró un año en, claro. en mi obra. Pero también iba a ser documental. Sí, fue documental. Y bueno, está documentado. Por eso. Pero no fue un disco ni un claro. DVD. Porque hubo otras razones. Claro, no, claro, nada claro que ver. Está bien, pero actividad hubo. Sí, parece que estuviéramos haciendo otro programa, ¿viste? Porque al final de cuentas, ¿viste? Porque vos querés decir que yo... ¿Cuándo hice Ciudad Oculta? En el 2007. Claro, sí, por eso. Laburo ha habido, digo, en esto de los contratos. Sí. Ha habido trabajo. Sí, por suerte, por claro. suerte. Trabajo hemos tenido, pero tampoco hemos tenido demasiada difusión, ¿viste? Con respecto a lo que se maneja en los medios, lo que significa tener un laburo, lo que significa para un músico tener un espacio donde expresarse. Uh-huh. Porque por lo general, hoy por hoy, si te fijas, la mayoría de los lugares de tango que uno puede frecuentar terminan cerrando. Y es muy fulero para una ciudad cultural como esta, una ciudad que tiene una identidad tanguística, que por lo menos yo no veo que haya una ambición de que eso se desarrolle más normalmente, más naturalmente, como debería ser, como fue en su época, en la época de oro, que ellos llamaron la época de oro del tango y qué sé yo, ¿no? Que yo también tengo mis reparos acerca de eso. Yo también creo que todas las relaciones humanas se expresan de determinadas maneras y la sociedad es lo mismo. Y en aquel entonces fue de esa manera. Pero no desdeño de que este tiempo que nos toca vivir a todos nosotros y esencialmente a los jóvenes, porque se acercaron muchísimos jóvenes al tango, esencialmente a la danza del tango y después, posteriormente, a los músicos de tango. Y yo digo, como una humorada, que los bailarines a los poetas o a los cantautores, a los letristas le van ganando 6-1. Entonces, sí. Esa es una realidad que yo no puedo dejar de pasar por alto, porque es la realidad que nos toca vivir a los tipos que estamos en el tango, como yo que hace tantos años que estoy. Uh-huh. Por eso mi mirada es un poco como diciendo, bueno, se puede hacer mucho más por el tango, no por nuestro tango, no el tango for export ni nada que se le parezca. Uh-huh. Yo, perdón, hago un paréntesis porque lo íbamos a hacer más adelante, después empezamos a hablar del disco, pero justo leía notas esta tarde que te hicieron a vos hace tiempo. Sí. Y había un párrafo que estaba buenísimo, que decía: odio el fenómeno tango. Sí. En el mes agosto tango, en el mes del tango Batuone, odio el fenómeno tango, me hinchan las pelotas por un lado la cosa comercial y por otra la cosa insidiosa. Me molesta que no se diga que el tango ha sido prohibido, contestatario, prostibulario y que nadie habla de la homosexualidad en él como si los tangueros fueran lo más macho de la vida. ¿Vos seguís pensando, como dijiste en otra nota, que el tango es hipócrita? Sí. ¿Sí? Sigo pensando en realidad con respecto a ese tango que se contó, porque hubo como un cuento oficial, como si leyéramos el Villiquen de la historia. Uh-huh. Y el tango no deja de lado todo eso. Acá 30.000 desaparecidos hubo y el tango prácticamente no ha dicho nada. El rock and roll sí, y digo rock and roll como una ironía, el rock. Uh-huh. ¿Entendés? Para mí, yo siento esto, que muchos músicos del rock and roll tuvieron dificultades en épocas en que aquí no se podía decir nada. Uh-huh. Y es hipócrita, porque los mismos militares prohibieron Cambalache. Entonces, frente a una historia tanguística de una determinada manera y contada de una determinada manera, donde Discépolo es prohibido, déjate de joder. Estamos, me están jodiendo. Uh-huh. ¿Entendés? Esos mismos tipos que defienden la patria y que dicen sí. ser los representantes de un determinado pueblo que no los votó, no lo votó nadie, y prohibieron cosas de nuestro de nuestro origen, de nuestra cultura, como el carnaval también, uh-huh. no solamente a Cambalache, y también a otros músicos de otras índoles, no solamente al tango, no solamente al que escribía tangos. Han prohibido muchísimas cosas en este país. Entonces, bueno, yo tengo esa historia porque tengo una determinada edad, porque tengo una determinada experiencia de vida que no la puedo dejar de lado. Ahora, y de todas maneras, en esto que venimos planteando y que se plantea generalmente en las discusiones que tenemos acá, más que discusiones, en las charlas que tenemos acá, hay como una nueva apertura, esa cerrazón de las que vos decías del tango hipócrita, de siempre contar las mismas cosas, siempre rondar por un mismo lado. Obvio. Ahora aparece como algo en donde florecen nuevas cosas. Por supuesto, yo estoy a favor de los jóvenes 1000 por 1000, porque están contando. Por eso nació Ciudad Oculta, porque yo sabía que había jóvenes que escribían tango, pero nadie les daba pelota, nadie los pasaba por radio, nadie los convocaba a ningún programa de televisión, uh-huh. ¿entendés? Mientras todo el tiempo están pasando otras cosas, el chismerío, la pavada, la cosa estúpida para mí, decadente de nuestra televisión uh-huh. argentina, muestra durante todo el día cosas entre muertos e hipocresías de otras índoles. Sí, modernés habla un poco de esto, ¿no? Habla un poco de esto porque cambiaron la palabra modernidad por modernés, uh-huh. la Real Academia Española. Mirá. Entonces yo puse modernés como aceptando ese... Sí, modernés, digamos, aclaramos, es un tema, uno de los temas que componen el disco, el nuevo disco de Juan Batone. Sí. Me acuerdo porque cuando viniste a adelantarlo al programa, sí. habías comentado algo de eso. Sí, tal cual. Habías tratado algo de... Sí, claro, pienso un poco eso. En el disco está encerrado mi pensamiento, obviamente, claro. ¿no? Está expreso, no encerrado. Bueno, no quisiera estar ninguna manera. Claro, hay algo que inmediatamente, bueno, al menos a mí, me llama la atención, y que decidiste ponerle a cada uno de los temas la fecha, el año de composición. Sí. A diferencia de los discos que habitualmente traen, después del título del tema, el tiempo de duración del tema, acá lo que hay es otra referencia temporal. Es el año de composición del tema. Por ejemplo, escuchamos recién Pasa la Vida, que fue escrito en 1976. Exactamente. Después hablamos de Modernés, escrito en el 2006. Y así, si ustedes pueden tener el disco en la mano, se van a dar cuenta de que Juan decide aclarar ¿en qué momento compuso cada una de las composiciones que está acá? ¿Por qué tomaste esta decisión de poner los años, el año en el que creaste cada una de estas obras? Porque justamente el tiempo de un artista es como atemporal. Y para el que me escucha por primera vez en su domicilio o en su casa, fuera, en el auto, se me ocurre que tiene que estar pensando si eso tiene que ver con el hoy, si tiene que ver con el pasado, si tiene que ver con el futuro. Hago una guiñada de ojo al que está distraído, al oyente, para mencionar, bueno, esto está escrito en esta época, claro. Yo pienso esto de esta época, ¿no es cierto?, de este entonces, que me tocó vivir a mí, como claro. una referencia, referenciándome con los contemporáneos míos, uh-huh. porque si bien yo soy el que lo escribe, pero hubo mucha gente que antes que lo que yo diga me ha transmitido todo eso que yo pude plasmar en un papel, porque yo tengo ese don nada más. Yo soy el que escucha las voces de todos los que me rodean, de todos mis ámbitos, porque tengo muchísimos ámbitos. Justamente por eso, por tener distintas aristas mi arte, no solamente soy un cantautor, no solamente soy un músico, no solamente soy un compositor, también tengo desarrollado actuaciones uh-huh. en películas, en video. Por ejemplo, tengo un video hecho con Ricardo Iorio que se llama El Pibe Tigre. Y pará, no me acuerdo. ¿Qué haces vos en El Pibe Tigre? De torturador. Qué lindo. Policía. Ya mismo lo vamos a buscar. Sí, dale. Bueno, vamos a buscar. Y la última referencia que pueden tener de Juan como actor, bueno, al menos la última que yo vi es Boca de Fresa, la película de Jorge Sima. Exactamente. Excelente película. Muy entretenida. Rivas. Sí. Eso es lo importante. Sí, una imagen preciosa hacia el final de la película, vos cantando ahí en el río. En Córdoba fue grabada, sí, esa. Uh-huh. Y tuve la suerte también de grabar con Carlito Lamona Jiménez. También. Una de las canciones de la película, que también es obra de Jorge Sima, la música. Sí, sí. Boca de fresa es el boca tema. Boca de fresa. Boca de fresa. Sí, mirá, sí. Cómo te, y te la puedo cantar. Te gustó. Es muy pegadiza. Sí, no. Es buenísima. Es linda, muy linda. Y a mí me hizo vivir muchas experiencias muy particulares, tanto con ellos dos como buenos actores que son y buenos compañeros que son, Rodrigo y Erika, porque convivimos 3 meses en Córdoba acerca de hacer esa película, y fue muy bonito el laburo también, y he conocido un maestro como Roberto Carnaghi. Uh-huh. Y María Fiorentino, perdón, que es una grosa para mí, la admiro como actriz y como persona y como compañera también. Entonces, bueno, nada, fue una experiencia muy muy loca, porque yo nunca fui a estudiar teatro. Entonces, sin embargo, he estado en obras de teatro. Sí, sí, sí. Hice música para teatro también, particularmente, ¿no? Para un actor que se llama Gerardo Romano. Y bueno, eso se llama oficio, Juan. Sí, oficio, claro, claro. Pero ahora, mirá, hablando del presente y el devenir, porque también tengo una historia particular. Por ejemplo, ustedes que han estado en mi casa, en mi hogar, y han conocido a Silvana, a mi uh-huh. compañera, a Bogiano, ha sacado un libro que está en la calle ayer, uh-huh. empezó a estar en la calle, que se llama Tango Oculto, que tiene que ver con Ciudad Oculta, claro. Aquella Ciudad Oculta que hicimos en el 2007, en el Alvear y en el uh-huh. Tuñón durante mucho tiempo. Ahora se tenemos como 2 hijitos en la calle. El disco y el libro. De Escuchame Una Cosa. Y Tango libro, Oculto. Tango Oculto. De Silvana Bogiano. Ese abrazo por venir. Porque ella dice, sostiene, que en el abrazo, ¿no? Nos abrazáramos nada más que para bailar. Entonces, por eso el tango, ¿no? Pero te uh-huh. abrazás con el otro solamente para bailar, no te abrazás con el otro para convivir, para ir, claro, para adelante, para pensar en el porvenir, para uh-huh. no, la unión de muchas razones, porque ahí ella ha descubierto, después de muchos años de estudio y de investigación aquí en Uruguay, las ñas que tiene el tango dentro, ¿no? Uh-huh. Y que aquí se han negado, no se han respetado, se han ocultado, se han puesto debajo de la alfombra. Y es una buena manera, porque Corregidor es el editor. De esta obra, ¿no? Bueno, entonces, tres recomendaciones: el disco de Juan, sí, el libro de Silvana Bogiano y la película Boca de Fresa. Okay. Tres herramientas para que puedan tener un panorama. Una casa multifacética. Sí. Vamos a escuchar, está Gustavo Corrado también acompañándonos, sí, el pianista de Juan. Escuchemos Alma en Pena. Perfecto. Dedicado a Maximiliano Senki. Ustedes van a ver. Bueno, gracias. Alma en pena que buscas en el olvido, tu guarida la ha barrido un temporal y en la arena se enterró tu bicicleta. Para colmo se acabó tu carnaval. Alma en pena que creíste en esos brillos, mientras gira la ruleta del azar, no entendiste que la vida da revancha si tu naipe está marcado. Te entregaste sin tener la puta idea y bailaste con los dueños del poder y los sapos que morfás con mayonesa, que hacen fashion, sos moderna. Y a mí que vas de culo detrás de tu escaparate y en la tela se trasluce tu oropel. Alma en pena, ya sabes, no queda nada.

a tocar a mi vieja. Madres de Plaza de Mayo, las madres de la patria. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, seguimos aquí en Fractura Expuesta junto a Juan Batuone y Gustavo Corrado. Juan Batuone, cantante, compositor, cantautor, y Gustavo Corrado, pianista, que participa aquí en el nuevo material de Juan. Gustavo, yo no sé si habías tenido participaste en el disco anterior de Juan. No, lo conocí, no. Bien, bien. ¿Y cómo llega la fusión con Juan ahí para grabar el material? Está bueno por ahí contar un poquito la historia de que lo conozco hace poco. O sea, me parece que 2 años es súper poco. Mirá. Que es un tipo que tiene una trayectoria. Uh-huh. Sí, sí. Me parece que soy un agradecido de haberlo conocido en el mejor momento. Sí. ¿Tuyo o de él? De los dos. La amiga falta una semana, falta una semana. Ya van a ver, después de la presentación del disco, me voy a poder dar el placer de decir: presenté el disco con Juan Batuone. A pesar de que tenemos tantas alegrías juntas, ¿no? Bueno, pero fueron 2 años recientemente que lo conoces a Juan. Que me incorporé, sí. Que no sé cómo fue, que se fue un violero y el otro violero me convocó y me dijo: vení que. Y no más violeros, un pianista. Sí, ahora queremos un pianista, claro. Sí, claro. Así que Juan se copó y la verdad que empecé tocando 1 o 2 temas y bueno, el show es un placer. Realmente es un placer. Me parece que tiene una cosa el tango de él que es única, ¿viste? Y el piano le aportó una fuerza que él estaba buscando. Él es un excelente percusionista, siempre está tocando el cajón, no se queda quieto, ¿viste? En el ensayo, en vivo, y en el tema que no habíamos arreglado, igual no arreglamos nada, porque eso es otra cosa, ¿viste? Yo tengo un cifrado que lo chisporroteo por ahí, ¿viste? Pero la sanata es real, digamos, claro. ¿Viste? Todos los shows es una adrenalina única, ¿no? Vos te montás sobre lo que Juan viene llevando. Igual hay un cálculo que habrá una guía o algo. Hay una hermandad entre ellos que me parece que también con el negro, con Víctor. Víctor Laciar es un musicazo que viene de como Juan, ¿no? Que tiene una cultura musical amplia, que viene de todos lados. El folclore, son grandes folcloristas. Yo digo que, o sea, si hubiesen elegido por ahí un poco más el camino del folclore, serían lo mismo de grosso que son con el tango, digamos, ¿no? Son excelentes artistas. Ahora, en el disco, en los 17 temas, hay una versatilidad que le comentaba Juan, muy interesante, porque muestra varias facetas de un cantor que hace tiempo, por lo menos nosotros conocemos. Hay un rap, hay algo de canción litoraleña, hay algo de flamenco. Bueno, pero rap había en el disco primero, anterior. Claro, pero está muy, al mango. Pero está muy refinado. Hay un avance también en el rap y en la forma de la incorporación de Juan al rap. Porque en el anterior era solo Anita, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora es la banda de Anita. Claro, ahora es la banda de Anita. Hay todo como una amalgama. se escucha, se siente. Anita se vino con la banda. La banda de Anita se llama Los Metrónomos. Mira, tocan a tempo siempre. Claro. ¿Entendés? Y bueno, me aporta un montón de cosas, porque por eso creo en los jóvenes, porque Gustavo también es más joven que yo, lo que yo digo, sí, más o menos. Decimos, bueno, Germán hace un gesto que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no hace falta, no hace falta. Nosotros nos arrogamos la juventud del tango, Juan. Yo que lo quiero colocar al muchacho y vos, sí, más o menos. Igual Germán se está quedando pelado, sí, así que no, pero no importa eso, es lo de menos, mirá. Una vez yo dije en vivo que sobre un torca que se había hecho la croquiñol y qué sé yo, que tenía que la Germo no lo había reconocido, porque es verdad, yo lo miré y dije, pero este no es el que yo conocía. Y en un homenaje a cuando lo nombraron ciudadano ilustre, a Rubén, a Rubén Juárez, estaba el chabón y me vino. Y yo estaba en el fondo y el chabón viene caminando hacia mí. Yo pensé que le habían batido, claro, lo que yo había dicho. Claro. No, te vino a saludar. Al contrario, me vino a felicitar y había comprado. Zafaste. Él y la Germu habían comprado el disco de Tango Salmango. Y me dice, ¿sabe cómo suspiré? Porque dije, me pone, gracias. Boludo. Como lo vi venir, yo dije, este chabón viene tan entusiasmado para ponerme. Claro. No, hay, era para felicitarme. Dentro de la versatilidad del disco hay también dos monólogos que anticipan a Chabón Bajá, por ejemplo. Sí. Ideal. Y Sería Ideal también, sí, que es muy gracioso también, o no. O sea, uno, viste esas cosas que... El humor triste, como definen los hermanos Butaca, el humor triste que es el humor que no te hace reír. Pero que vos sonreís, pero decís, ¿qué pasó? ¿Qué pero pasó? A mí sí me hace reír. A vos te hace reír. Bueno, porque ¿sos el protagonista de la historia? Sí, obvio. ¿Siempre obvio sos el protagonista de las historias? Casi no. Ah, bien. Casi no, porque hay mucho de invención también. Como yo juego con la impronta, juego con, con la invención, justamente. Hay un viejo zorro que se llama Armando Rolón, sí, que me dijo una vez: el que escribe busca y el que improvisa encuentra. Bien. Entonces yo siempre estoy como en la eterna búsqueda, pero también encontrando, porque esto que vos decís, el disco ecléctico y buscar mis raíces, buscar de dónde provenimos, tantas etnias que hay en el tango, tantas culturas que hay adentro del tango, están de alguna manera los raperos, para mí son los primeros paradores de nuestra Argentina, ¿entendés? Para mí, si los comparás con esos tipos que hablaban del florero una hora y estaban ahí, ¿me entendés? Y yo los payadores son nuestros primeros raperos. Sí, así, exactamente. Sí. Para mí. Sí, sí, claro. Lo dije al Berry, pero sí, vos sí, me sí entendiste. Y los raperos vos ahora no serían como boludo, los... Vos no sos ningún boludo, los nuevos, te cuento. Los nuevos payadores. Sí, porque está la oralidad ahí. Está obvio, la palabra, tiene obvio un lugar central la palabra. O sea, ¿te gusta caso Jesús María? El Festival de Jesús María te gusta. La Doma y el Folclore también. Oh, bien, sí, perfecto. No me pierdo una. No, pero en Boca de Fresa, Juan montando caballo. Claro, tenés razón. Numerosas veces. Arriba del caballo. Sí, sí. Y después no me podían bajar. Bueno, hablando de la negritud, hay dos temas. Soy del Río de la Plata, es de una especie de manifiesto del año 2009. Y también Tierra Negra. Tierra que Negra es anterior. Sí. Pero sí, sí, uno se da cuenta ahora cuando tiene el disco en la mano y ve los años del 2008. De los años. Hay un tema que compusiste. Un homenaje en vida a Rubén Juárez, sí, es del año 2002, es Bendito por Dios. El año pasado cuando lo tocaste en el Homero. No, en Fractura Expuesta, en el Exorcismo del estudio viejo, sí, de la Radio de las Madres. El último día de ustedes en ahí en allá, el estudio. Había en una estudio carga energética en el estudio muy condensada que hizo que cuando terminó el tema se rompió una cuerda. Escuchemos la versión que llegó al disco y después hablamos sobre la fecha del miércoles 24 en el Tazo. Yo no sé cuándo fue que perdió la razón, se incrustó un corazón que no duela, le brotó un bandoneón que él regó con su amor, y en Homero él la cuna su barrio, y ese gordo mayor que llevas al costado. Y como él, tenés alma con lunas, anfitrión de los duendes del fango, te mangan un tango, querido Rubén. Me sorprendiste una tarde, en el medio del convoy, quedé escuchando Canilla, y una piba como vos, dale, que con tu esperanza le crecieron alas a mi corazón. Nunca se apagó tu canto negro, bendito por Dios. Te quedaste en Buenos Aires porque el pueblo te eligió, y un café que estaba frío con tu lumbre se entibió. Una tarde en el medio del convoy quedé escuchando Canilla y una piba como vos. Dale, que con tu esperanza le crecieron alas a mi corazón. Nunca se apagó tu canto negro, bendito por Dios. Te quedaste en Buenos Aires porque el pueblo te eligió, y un café que estaba frío con tu lumbre se entibió. Ya sabes, somos hermanos, vos, tu bandoneón y yo. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Bueno, seguimos con Juan Batuone y Gustavo Corrado. Estamos escuchando parte de lo que es el nuevo material de Juan, en este caso Bendito por Dios, una composición del año 2002 dedicada a Rubén Juárez. Y Juan, precisamente junto a Víctor Laciar, y también va a estar Gustavo Corrado. ¿Quiénes más van a estar el miércoles 24? El Chango Farías Gómez. Que es un músico que quiero mucho, que nos hermana muchos años de música, y un maestro para mí, un tipo atrevido, un transgresor, un vanguardista del folclore. Uh-huh. Y otro amigazo y musicazo, el Mono Insaurralde en flauta. Tremendo. Así tremendo. Que vamos a hacer unas cositas juntos. Y después parte del disco, ¿no? Y mostrar un poco también lo que es la fusión de Anita Bat con, claro, con los metrónomos y yo y nosotros y todo eso. Y, bueno, y mis hijas, las dos, que están conmigo, y el hijo de Silvana también está en la banda de Anita. O sea, hay toda una mezcolanza de jóvenes que están conmigo y como una familia circense, sí, te diría, ¿no? Muy, muy copada. En este caso ustedes no son trapecistas, pero sí presentan un disco y un libro. ¿Va a estar presente, sí, ese material? Sí, el material de Silvana Boggiano, exactamente. El miércoles, la gente está, que quiera, la gente, sí, lo puede adquirir. Es un buen momento para que vayan al Tazo y además vaya con un billete para... Un billete como para comprar el libro y el disco, obviamente, que ayuda a los artistas. Muy bien. Estamos hablando del miércoles 24 de agosto, o sea, el próximo miércoles. Juan Batuone se va a presentar en el Torcuato Tazo, que queda en Defensa 1575, a las 9 de la noche. Van a estar, como contaba Juan, ahí junto a músicos invitados, y van a tocar y presentar lo que es Escuchame una cosa, así se llama el nuevo disco de Juan. Escuchame una cosa, con Germán al principio del programa discutíamos y nos acordábamos de... Casi nos boxeamos. Sí. Se iba a llamar, escuchame una cosa, Vicente... Nario. ¿Viste? Ahí está. ¡Tomá! Ahí está. Porque yo decía, no, era, escuchame una cosa, Vicente, y después venía la aclaración de que era por el Bicentenario, pero no, era efectivamente, escuchame una cosa, Vicente Nario. Exactamente. Bien, pero quedó... Vicente con B corta. Sí, sí, claro, claro. Por Vicente López y Planes. Ah, esa parte no me la acordaba. Ah, ¿viste? Por Vicente López y Planes y Blas Parera. Porque yo les hacía un homenaje a esos tipos que hicieron el himno nacional argentino y no cobraron un sope de Sadaic. Claro. ¿Vos sí cobraste de Sadaic? Sí. Bien. Y voy a cobrar mucho más. Bueno. Es muy conocido por la plata que tiene Batuori. Pasa por Ventanilla. Dejó la paternal, se fue para Pilar. Ah, por lo menos. A Pilar Billete. Muy bien. Recuerden entonces, miércoles 24 de agosto, el próximo miércoles, Juan en el Torcuato Tasso, Defensa 1575. Sí. A las 9 de la noche van a presentar este material. Escuchame una cosa. Ahí va a estar Gustavo Corrado, Víctor Lacián, el negro Víctor, que me acompaña hace más de 6 años, te diría, que estamos tocando juntos y que además participa en el disco como arreglador, ¿no? Uh-huh. Y también, debo decir, tengo la colaboración de mucha gente. En el estudio de este musicazo de Gustavo, él tiene un estudio, Lomas Records, uh-huh. Y yo he grabado algunas cosas ahí. También he grabado en el estudio Fa, en La Boca. Y esto como frutillita del postre, porque con el Tano Solassi y con Chiquito Prieto yo ya había trabajado en Tangos al Mango, uh-huh. Pero una vez apareció León Gieco y me dijo, ¿por qué no lo masterizás en mi estudio? Sí, en el estudio de León. Y me dio la posibilidad de yo masterizarlo conjuntamente con el negro, con Oski Amante, que es también un divino. Y bueno, quiere decir que hubo mucha gente laburando para esta obra, muchas personas laburando para este trabajo que les vengo a mostrar a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, lo último, Juan, hay un tema que no vamos a llegar a escucharlo. Si quieren lo podemos poner de fondo, el track 16, igual que la canción se llama. Exactamente. Está dedicado a las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué no contabas brevemente, y con esto ya nos despedimos, cómo fue esa historia? Que fue una historia que yo fui a tocar a la plaza para las madres, invitado ese día. En el 95 estamos. Exactamente. Hablando. Uh-huh. Y canté, y bueno, y al irme de ahí, compuse justamente esta canción. Me conmovió tanto la gente, la que plaza. Estaba ahí, la plaza, ellas. ¿Un 24 fue? Sí, un 24 de marzo. Yo me fui caminando por Avenida Rivadavia, y allá a la altura de Paraná, entré a un bar y ahí escribí. No es que entré a un bar, había mesitas afuera. Uh-huh. Y me siento acá y necesito escribirlo. Sí, aparte estaba muy emocionado. Había claro. Más de ciento y pico de personas, ciento miles de personas, claro, 150.000 personas. Entonces es como que se te viene todo encima. Sí, lo tenés que despachar de algún modo, porque si no. Y bueno, nada, me dio mucha emoción. Y entonces lo quise dejar expresado en este disco. Bueno, Juan, el amor que le tengo a las madres. Uh-huh. Bueno, Gustavo, Juan, Gustavo, les agradecemos muchísimo la presencia, también que nos hayan podido conversar, que hayamos podido conversar sobre el material. Y bueno, muchísima suerte para lo que queda el miércoles ahí, el concierto en el Tasso, Juan. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Yo sé que siempre están mirando a ver si hago algo y siempre están dándole difusión a lo que hacemos, así que eso es para mí una gratitud enorme. Y además apoyo eternamente a los jóvenes de mi país. Como hombre de la cultura, como hombre del tango, creo en eso, creí siempre, y en mis letras. Por eso de alguna manera puse las fechas de los temas, porque la esperanza siempre estuvo al lado mío, y eso es muy lindo para mí y para todos los jóvenes. Juan Batuone en Fractura Expuesta. En las aceras los sentimientos me invitan a pensar que no hay motivos para el olvido de tanta necedad. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Maximiliano Senkiu, Germán Marcos, quienes conducimos Fractura Expuesta Radio Tango. Ya llega Daniel Ballester y su pedacito de cielo. Viene el panorama de la noche en la Voz de las Madres, la AM530. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, y en un par de días pueden encontrar este programa, descargarlo, ver un video que siempre hacemos en www.fracturaexpuesta.com.ar. Hay que difundir la difusión en este programa de radio que escucha tango, que no es lo mismo que un programa de tango. Hasta la semana que viene. Tras los cristales clavan puñales los que no tienen paz. Solo son muertos que están despiertos, que quieren regresar. Vuelan tan libres las mariposas, cantan adentro de tu jardín, que con un beso me siento ileso, igual que la canción. Por el camino sentí un suspiro que me rozó al pasar. No era el destino ni un enemigo, una brisa no más. Vuelan tan libres las mariposas, cantan adentro de tu jardín, que con un beso me siento ileso, igual que la canción. Al pasar, no era el destino ni un enemigo, una brisa no más. Vuelan tan libres las mariposas, cantan adentro de tu jardín, que con un beso me siento ileso, igual que la canción. Con la esperanza casi me alcanza, igual que la canción. Y estoy despierto, voy resistiendo, igual que la canción. Y estoy despierto, voy resistiendo, igual que mi canción, igual.